El batallón dice adiós en Navidad. Con canciones, juegos y sorpresas que nos acompañarán hoy. El batallón dice adiós en Navidad. Con Tony hablando de Sonic y Star Fox. Aitor tiene los dedos pegados al Joy-Con jugando al Smash. Y Sergio ha vuelto a jugar a Kingdom Hearts. Por Discord, Javi y Jojor hablan sobre algo que ha pasado en el sector. Y Fernando nos lía cambiando de nombre cada vez que yo entro en iVoox. El batallón dice adiós en Navidad. Con canciones, juegos y sorpresas que nos acompañarán hoy. El batallón dice adiós en Navidad. La temporada ha acabado, pero seguro que algo mejor llegará. Agradecemos que estéis siempre a nuestro lado y a los que seguro vendrán. El batallón dice adiós en Navidad. Con canciones, juegos y sorpresas que nos acompañarán hoy. El batallón dice adiós. Batallón dice adiós. Batallón dice adiós en Navidad. Todo se acaba y el batallón Pluto cierra sus puertas tras un año muy intenso en el que casi de forma ininterrumpida hemos estado semana tras semana compartiendo con todos vosotros este espacio donde hemos intentado hablar sobre videojuegos desde el respeto, con sentido del humor y sobre todo con mucha pasión. No ha sido fácil sacar adelante el programa en algunas ocasiones, también hemos tenido algún que otro tropiezo, para qué negarlo, pero gracias a vuestro apoyo podemos decir que nos vamos muy satisfechos del trabajo logrado. En cualquier caso, no hay que estar triste porque el micrófono se apague, ya que hoy es un día de celebración, una fiesta que hemos preparado con mucha música y nuestras más sinceras felicitaciones de cara al 2019 que se acerca. Y un año más después de... bueno, recordemos cómo terminamos 2017 con ese especial Jukebox y conscientes de que algunos preguntaban si volveríamos a hacer una iniciativa similar... pues queríamos despedirnos haciendo honor a las grandes bandas sonoras que hemos disfrutado en los videojuegos y cuyas melodías llevamos grabadas en el corazón. Y precisamente en estos días, lo más apropiado es que nos volquemos en esas canciones que han teñido de nieve nuestros hogares, nuestros corazones, esos escenarios helados que, en ocasiones con apenas 4 acordes, nos hacían estar allí. Poneos el abrigo y los polvorones porque viajamos a tierras nevadas con la única compañía de una consola y unos auriculares. Y por supuesto tengo que dar la bienvenida por última vez este año, esperemos que solamente sea por este año, a Tony. Bienvenido, ¿qué tal? Pues la verdad es que de maravilla, ya con toda la Navidad en el cuerpo y con muchas ganas de que esta gente tan buena que nos escucha se anime a ver qué es lo que tenemos preparados para ellos en este jukebox tan navideño. Eso. Y ya se acaba la temporada, ¿eh? Ha sido un año intenso, también en ocasiones se ha podido hacer largo, pero yo no sé, haciendo un poquito de balance, Tony, para empezar bien el programa, cuéntame, ¿cómo podemos resumir esta cuarta temporada del Batallón Pluto, ahora que ya se acaba? Uf, es que cuatro temporadas, ¿eh? Es intenso, es bastante intenso. Si no recuerdo mal, me unía a finales de la primera, a principios de la segunda. Uh-huh. Y aquí ha habido muchos sentimientos. Esta cuarta temporada, pues hombre, hemos crecido en cuanto a personas, en cuanto a ese algún que otro sponsor, la web también pues ha tenido algún contenido interesante, pero ¿dónde está la chicha? Es aquí en el podcast y la comunidad de Discord, yo creo que es el plato fuerte que podemos decir. Ha sido una temporada genial. Uh-huh. Totalmente de acuerdo con eso de la comunidad, esa fantástica familia que hemos formado por Discord, que es una auténtica gozada. Eso hace un par de años hubiera sido impensable prácticamente, y ha sido una sorpresa tras sorpresa este año, hay que decirlo. Incluso de las cosas malas han salido cosas no solamente buenas, sino casi insuperables, lo cual pues es digno de mención. Y sobre todo me quedo con eso, Tony, que también hemos crecido como personas. Yo me acuerdo aquel lejano 2015 cuando empezamos, que éramos niños, inocentes, jóvenes. ¿Y en qué nos hemos convertido, Tony? ¿En qué nos hemos convertido? En maduritos interesantes. Ah, bueno, dicho así, queda muy bien. Pues sí, por supuesto, aquí ahora mismo somos un trío, un tándem que hay que respetar. Y ahora que ya he presentado a Tony, hay que darle la bienvenida también a Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues yo estoy estupendamente bien, porque yo ya he cogido mis vacaciones, una larga temporada de reposo, de descanso, que ya me la merezco, y ahora a disfrutar plenamente, a recuperar todo el tiempo perdido y a disfrutar de grandes títulos en estas Navidades. Bueno, has dicho grandes títulos, pero a mí me consta que el título de cabecera se llama Smash. Pues sí, no andas mal encaminado. La verdad es que ya llevo más de 75 horas, que se dice pronto en una semana y pico, desde que está en la calle. Y la verdad es que sí, es uno para, la verdad. Me lo estoy pasando genial. Y en cuanto al año en sí, también entrando en detalle en esa pregunta que has hecho antes, pues yo me lo tomo como un año en el que hemos crecido un montón, efectivamente, y además que nos hemos consolidado un poco más, ¿no? En cuanto a la comunidad de Discord, también nos hemos abierto un poco más a hacer más directos en Twitch, en YouTube, con esa mugurrez, ¿no? Con eso responde. Yo creo que ha sido un año de madurez para el podcast. Y es verdad que parece que fue hace mil años, porque ahora hay cosas que están tan instauradas, que forman parte del ADN del programa, que no somos conscientes a veces de que no hace tanto no existían. Por ejemplo, eso, uh-huh. El Batallón Responde, que parece como que siempre estuvo ahí, y no es verdad, nació esta temporada. Eso es. También la presencia de todas esas entrevistas que hemos hecho, el Amo Gurret, como tú has comentado, los directos, seguimos ahí. Seguramente se nos ocurrirán más idas de olla en el futuro, porque somos así. Pero vamos, la cosa al final es conectar, coincidir entre todos y pasar un buen rato, en definitiva. Y creo que eso al final no entiende tampoco de medio. Puede ser a través de las ondas, de forma radiofónica, ondas digitales, porque esto es podcast, o puede ser en un streaming, o puede ser en cualquier otra vía. Y eso es maravilloso. Y nada, yo soy Sergio, presento esto, y hoy es un programa muy especial, no solamente por ser el último de la temporada, que llevamos un tiempo diciéndolo, sino también porque es un episodio muy musical. Aquí hemos hablado en muchas ocasiones con personas que se dedican de una forma u otra al sector, ya sea a lo mejor como escritor, dentro del desarrollo, y siempre hay una cosa que se nos ha quedado ahí o que no le hemos rendido el suficiente tributo, y lo merece, y es las bandas sonoras, la música de esos juegos que tanto nos gustan. Y claro, estando en Navidades, estando ahora en un entorno festivo, qué mejor forma de acabar el año con un poquito de musiquita y encima músicas, canciones, melodías elegidas por su estética, por su atmósfera invernal, sea de Navidad o no. Con que haga frío ya nos vale. Así que, si os parece, yo no voy a entretenerme mucho más. Vamos a ello, porque me consta, viendo la lista la selección que hemos hecho de títulos, de canciones, que es una auténtica maravilla. Vamos a disfrutar mucho de este viaje musical. Y como comento, ha sido una selección en la que se han quedado muchos títulos fuera. Hemos tenido que hacer pues un número limitado. Hemos limitado a 4 por persona, porque es que si no, aquí nos podríamos tirar, pues fíjate, hasta el año que viene, de forma literal, hablando de grandes canciones del videojuego con una ambientación navideña o invernal o fría, en definitiva. Pero de esa lista, de esos 4 canciones que hemos elegido, voy a empezar contigo, Tony, porque me consta que vamos a empezar ya muy arriba con la palabra épica en mayúsculas, ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto. Yo creo que esta canción definió una generación. Creo que esta canción definió... Es que, ¿cómo decirlo? O sea, el mundo abierto más jugado de la historia, quizás podríamos decir, ha sido, bueno, un grandísimo referente. Y es The Song of the Dragonborn, la canción principal de Skyrim, que nadie sabe lo que dices, a no ser que te vean los subtítulos, porque está en esa lengua del propio Skyrim. Y claro, al final acabas diciendo sandeces por si cuando intentas cantarla porque no te la sabes. Pero es una canción que es épica, pero a más no poder, te da un subidón. Es que es impresionante, y además se han hecho una de covers tan increíbles, pero increíbles, y de muchos estilos distintos, que yo de verdad creo que es de las mejores canciones como tal, no la banda sonora en general del juego, sino la canción como tal, una de las más icónicas de la historia de los videojuegos. Wow, palabras mayores. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, me evoca eso, la épica en mayúsculas, el vivir una aventura con todas las letras, una fantasía medieval, pues, sin parangón. Así que vamos a escuchar ese tema que has elegido de Skyrim, The Song of the Dragonborn. Hey! ¡Wow! Tengo los pelos de punta, de verdad. ¡Madre mía! Creo que no había una forma mejor de empezar este especial Jukebox que con ese temazo de Skyrim. Y además va a ser la primera piedra de este camino musical que vamos a empezar a marcar, porque Aitor, tú también tienes uno muy diferente de esa épica, pero en cualquier caso también icónico en cierta forma. Sí, tengo que reconocer que el mío no es tan épico, pero aún así respeta el canon de que lo escuchas y te entra esa venilla de ¡uf! Ya ha llegado la Navidad. Me estoy refiriendo a uno de los niveles que tiene el primer Banjo-Kazooie, que se refiere como Freezy Peak, que españolizado sería una especie como de cumbre o pico congelado, que es el nivel de nieve de ese primer Banjo-Kazooie. Estaba entre este y el de Picos Fuego Helados, que es de Banjo-Tooie, la continuación, pero al final me he decantado por este. Lo considero como más navideño incluso, porque el otro era como compartía una zona helada con una zona más de lava. Y este es completamente un nivel nevado, con una gran... con un gran muñeco de nieve enormísimo en el centro del mapa y alrededor de él un montón de zonas, ¿no? Que si glus, trineos y un montón de coleccionables por recoger. Y sin duda que uno de los niveles más especiales, ¿no? del título de Rare. Además, yo creo que al final también es una forma de reivindicar una saga que ha quedado un poco ahí en tierra de nadie. Banjo, sé que tú eres el primero que está ahí deseando que anuncien algo, empezando por ese personaje en Smash, ¿no? Sí, efectivamente. Espero que el año que viene, dentro de esos deseos para cumplir, pues uno de ellos sea la inclusión de Banjo y Kazooie como personaje en el roster, en el plantel de Smash Bros. Y por qué no, un juego canon ya de Microsoft. Eso, de momento vamos a conformarnos, que no es poco, con este temazo, con ese Freezy Sea Peak de Banjo-Kazooie. We'll be right back. Y seguimos con el frío, porque aquí la cosa no decrece. Yo ya estoy, fíjate que llevamos dos canciones y ya he tenido que ponerme el abrigo, el gorro de Papá Noel y todo, porque es que si no, no hay forma de seguir adelante con este programa por la de temazos que vamos a poner, que cubren ese lado navideño que todos llevamos dentro. Y en mi caso, he elegido otro título muy diferente. Fijaos, hemos hablado de Skyrim, de Banjo, y ahora me voy a ir a otro que es Metroid Prime. Metroid Prime tiene una banda sonora impresionante, toda la saga en definitiva. Títulos que tienen una atmósfera muy inmersiva, una ambientación que te quita el aliento, y en este caso, por supuesto, yo creo que al final hay como un ABC cuando uno intenta construir un universo, una serie de mundos por los que viajar o escenarios, y es, tiene que haber uno de lava, tiene que haber uno que sea una selva o un bosque, y tiene que haber uno helado, además del desierto, ¿no? Y en este caso, ese mundo helado se llama Fendrana, un lugar donde además nuestra protagonista, Samus, pues se va a encontrar con criaturas que precisamente beben de esa ambientación, y también pues un montón de glaciares, de puertas y sitios a los que en un primer momento no puede acceder, pero que mientras recorremos una habitación y otra, una estancia y la siguiente, disfrutamos de esta fantástica música que vamos a escuchar. Thank you. Y continuamos, porque debo reconocer que estoy haciendo un poco de trampa, estoy mirando la escaleta y digo, bueno, Tony ha hablado de Skyrim, Aitor de Banjo, yo de Metroid Prime, sigo viendo la lista, ahora le toca a Tony, y veo que él no se sale de esa senda de la épica, ¿no, Tony? Bueno, a lo mejor estás en lo cierto. Hace poquito hemos tenido una aventura muy invernal, llamémoslo así, muy nórdica, con mucha nieve, que se llama God of War para PlayStation 4. Y que, bueno, es que hay, no solo hay nieve por todas partes, sino que además está súper bien hecha. Esto que vas por la nieve y ves las pisadas y además se modifica la malla 3D para que eso quede, bueno, un efectazo increíble. Que en algunos juegos ya se ha visto y que siempre queda fantásticamente. Y pues básicamente es el tema de abertura de God of War, que uf, la verdad es que de pelos como escarpias, es una auténtica maravilla. De hecho, yo jugué de principio a fin, en algún punto de este año en el que estamos jugando lo habré comentado, de principio a fin he jugado con los cascos puestos, porque es impresionante la banda sonora y el diseño de sonido. Cómo todo va en la misma dirección, todo confluye en esa obra tan, tan espectacular. No, o sea, yo entiendo, Tony, que para ti el GOTY fuese Red Dead Redemption 2, es lógico, hay razones para ello, pero God of War, sin duda, es un auténtico bombazo. Un título que a priori uno pensaba, God of War, un ambiente nórdico, va a romper con todo lo que ha hecho anteriormente, con ese lore, con esa historia del personaje. Y sin embargo, se las han ingeniado para darle una vuelta de tuerca y que no se sienta raro, ¿no? Sí, una vuelta de tuerca muy bien dada, un Kratos que no habíamos visto hasta ahora, un Kratos que a lo mejor existía antes del primer God of War y que de verdad yo quiero una continuación, va a haber una continuación segurísimo, o sea, quien haya jugado dirá, a este sitio ¿por qué no puedo ir? A lo mejor es que... Y sí, por narices, tiene que haber una continuación y con una banda sonora esperemos a la altura. Y esperemos que no se vaya a Play 5, aunque lo dudo ya, ¿eh? Seguramente se vaya a Play 5, sí. Sí. Pues sí, vamos a oír esa obertura, una obertura compuesta por Beer McCreary, que quería decir el nombre, me hacía ilusión porque es un poco como Troy McClure de los Simpsons. Troy McClure. Me recordarán de otras series como... Aquí igual, que es Beer McCreary y esta es su obertura para God of War. Thank you. Dios mío, es que si empiezas un juego así con esa canción que acabamos de escuchar... De hecho, eso es una de las cosas que más me gustan de este God of War, y es que empieza arriba y acaba más arriba. Es cierto que a lo mejor hay algún pequeño bache en ese camino, pero casi siempre te ofrece más y más y más y más. Y solamente escuchando esta pieza que abre en cierta forma lo que es esta obra, ya te das cuenta de muchas de estas cosas que estoy diciendo. Pero esto no acaba aquí, porque, Aitor, nos salimos de esa seriedad impuesta para irnos a otro territorio, ¿no? A la locura. Te voy a coger el testigo, ¿no?, que has dejado con Metroid para irme a otro título de Nintendo. Y vamos a hablar de Mario Kart, en este caso el Mario Kart 8, en uno de estos escenarios que recoge, ¿no? Ya sabemos que últimamente, en estas últimas entregas de Mario Kart, siempre tenemos una serie de copas con nuevos circuitos y otras que hacen un rescate de circuitos pasados, remozados y pasados por los estándares de calidad actuales. Y uno de ellos es un circuito que se llama Tierra Sorbete, la versión de GameCube, porque esto hay que aclararlo, en Nintendo 64 había otro circuito que se llamaba Tierra Sorbete, pero no es el mismo. El que vamos a traer al programa es el de GameCube, y es un circuito que es bastante peliagudo, porque ya no solamente hay que hacerte a él en cuanto a las curvas y tal, sino que tienes que esquivar pingüinos que aparecen por allí, hay secciones por debajo del agua, hay secciones donde patinarás con el hielo, un circuito que hay que aprender a dominar. De hecho, el otro día estuve jugando con unos amigos a 200 cilindradas. Es una auténtica locura. Vamos, sí, sí. Horrible. Y yo te pregunto, porque jugando surgió la pregunta, ¿tú eres de los que van por arriba o por abajo de lo que sería la superficie? Intento ir por arriba, pero sí que alguna vez, por alguna culpa de algún objeto que te lancen o tal, al final acabas metiéndote en alguno de esos fosos, ¿no?, que están resquebrajados, y tienes que ir por debajo. Da un poco igual, al final está hecho para que ninguno de los dos te cobres ventaja, siempre y cuando cojas esos turbos, ¿no?, que suele haber. Pues vamos a escucharlo, porque me encantan las melodías de Mario Kart 8, cómo son tan opuestas con el sentimiento que te provoca el juego, porque el juego es pura mala leche, porque es así, ¿eh? Qué maldad los señores de Nintendo con la saga Mario Kart. Vamos a oírlo y regresamos en nada. Y así suena esa melodía de Tierra Sorbete. Y continuamos, en mi caso, yo he elegido una canción de un juego que quizás a quedado en un segundo plano, que no ha llamado demasiado la atención, también por un lanzamiento no del todo... Se nota que no se esforzaron en que llegase al mayor número de personas posibles. Hablo de I Am Setsuna, un RPG producido, editado por Square Enix, por una pequeña división dentro del estudio que hace poco sacaron otro juego llamado Lost Fear. ¿Y qué ocurre con I Am Setsuna? Bueno, I Am Setsuna intenta ser un homenaje a esos RPG tradicionales de Square Enix, con esos personajes también que beben de ese diseño primigenio. Pero sin embargo, a nosotros nos llegó en completo inglés y en edición digital. Eso, lógicamente, pasó factura. Eso provocó que mucha gente no lo jugase. Y quiero, desde aquí, reivindicar una obra que, si bien no es un pilar fundamental de lo que podría ser el RPG de esta generación, pero sí que aporta. Aporta en cuanto a ambientación, con sus escenarios navideños, porque... Al fin y al cabo, todo es pura nieve y eso nos evoca a una festividad que todos conocemos muy bien. Y una banda sonora, que antes fuera de micro, yo se lo comentaba a Tony, es la típica que uno se pone cuando va a estudiar o cuando va a trabajar, cuando va a hacer una actividad que quiere concentrarse y necesita algo que le pueda relajar, que le aporte, que sume. Y en ese sentido, I Am Setsuna tiene una de las melodías más bellas de esta generación. Vamos a oírla. Thank you. Bueno, yo tengo que confesar que lo que acabamos de oír, yo me lo suelo poner en bucle. Hay versiones en YouTube. La gran maravilla de YouTube es que en el buscador pones cualquier canción y al final pones Extended y te salen versiones de 30 minutos, de una hora, de 10 horas. Y eso es una gozada, porque si algo te gusta, qué mejor que escucharlo durante 10 horas. Así es. Y esto, como digo, no acaba aquí, porque todavía hay muchas canciones. Y de Aion Setsuna pasamos a otro título, que a ver, Tony, ¿qué nos has traído? Pues mira, te voy a traer una cosa que creo que te voy a iluminar la vida. Porque tú sabes, wow, que si en un vídeo de YouTube le das clic derecho, hay una opción de bucle. ¿Qué dices? No lo sabía, pues sí. De verdad te juro que yo no tenía ni idea, ¿eh? Pues sí, yo lo descubrí hace como un año y pico. Pero solo la versión de escritorio, ¿eh? Móvil todavía no. Sí, está. Versión de escritorio. Bueno, poquito a poco. Pues mira, lo que traigo ahora es, digamos que da rabia. Da rabia, pero al final cuando se consigue pasar esta pantalla específicamente, subidón de adrenalina enorme. Hablo de Snow Go, del primer Crash Bandicoot. En mi caso lo jugué en este remake, en esta trilogía de los remakes. Y remake de la trilogía, perdón. Y la verdad es que el nivel difícil, infame por su dificultad. Y además ahora con los nuevos remakes han cambiado las colisiones y es más difícil todavía. O sea, tiene tela. Es que realmente es genial, o sea, a mí me encanta y para mí ahora mismo es icónico. Pero la primera vez que lo juegas, quieres, o sea, no es que quieras morirte, es que te mueres muchas veces y es terrible. Pero una vez le pillas el truco, es que vas ahí como un pro, un poco estilo Dark Souls, ¿no? Cuando eres un virgencito del Dark Souls, a cuando eres ya pues un guerrero del sol. Es muy navideño, muy del estilo David Wise para mí. No, creo que no fue él quien hizo la banda sonora. Y de verdad, hay que escuchar esto porque es una auténtica delicia. Pues fíjate, ahora vamos a oírlo, pero conforme estabas hablando me surge una reflexión que durante, el lanzamiento se habló mucho de esa dificultad de esta saga de Crash Bandicoot. Mucha gente que no lo jugó en su día, ahora, gracias al remake, se ha animado a ello y han descubierto que es un título que a priori parece infantil, un título fácil y en absoluto, se muere muchas veces. Y yo me pregunto, Tony, ¿es que nos hemos vuelto peores a la hora de jugar con los años en cuanto a habilidad, el recuerdo pasa factura? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la gente dice que es tan difícil Crash Bandicoot? A ver, no lo jugué en su momento, pero supongo que hay un poquito de todo, ¿no? Antes no había juegos tan refinados, no se podían hacer cosas tan buenas que diesen dificultad, pero que no sintieses que eran súper frustrantes, sino que te iban poniendo pues retos o obstáculos. Creo que igualmente pues sigue siendo muy difícil y que es muy fiel al original. He visto comparativas y es que es lo mismo, pero más bonito ahora mismo. No sé, también yo creo que sí, que cada vez, quieras que no, vemos las generaciones, vemos cómo son los juegos en cada generación. Y la barrera esta de vamos a hacerlo más difícil, ahora mismo se está perdiendo, para bien, yo creo. Porque el juego que quiere ser difícil lo es y el que no, no. Recordemos hace mucho tiempo, ¿no? Esos juegos. De hecho, hace nada, ayer escuchaba que el Rey León de Mega Drive era tan difícil porque literalmente Disney dijo, no, hay que hacerlo lo suficientemente largo y para eso muy difícil, como para que la gente no pueda pasárselo simplemente alquilándolo. Con lo cual, hacerlo lo suficientemente largo como para que la gente lo tenga que comprar para podérselo pasar. No estamos en ese punto. No, las trampas de la época en cuanto al desarrollo, ¿eh? Increíble. Terrible. De ahí se podría sacar un libro muy interesante. Muy tanto. De momento vamos a oír este Snow Go, que suena así de bien. We'll be right back. Y dejamos ahora atrás esta mascota icónica de Sony para ver, Aitor, por tu parte, qué nos has traído en este punto del programa. Pues tenía que traerlo al programa, no podía pasar este jukebox sin traer una melodía de The Legend of Zelda. ¡Hombre! Y estuve mirando un poco qué traigo. Estuve ahí con la mente puesta en Ocarina of Time, en Majora's Mask, pero ninguno de los temas me cuadraba hasta que me encontré con este y vi la luz. Dije, ¡oh, es verdad! Ahora lo recuerdo. Y es un tema de Twilight Princess, que es el tema que suena en las ruinas del Pico Nevado, una de las últimas mazmorras del juego, en el que básicamente tenemos que explorar una gran mansión. No es un templo como tal, sino que es una mansión habitada por una pareja de señores, de monstruitos que viven allí. Y bueno, tenemos que... Es un templo bastante raro porque tenemos que ir consiguiendo... O sea, vamos como a distintas habitaciones. La señora de la casa nos va diciendo, creo que la llave del tercer piso está en no sé dónde. Y llegas allí y hay solamente una calabaza. Y llegas a otro lado y hay más comida. Y dices, esta tía me está tomando el pelo. Y al final, bueno, después de patearte toda la mansión, al final consigues hacerte con la llave e intentar conseguir ese espejo de esa parte, ese trozo del espejo del crepúsculo a lo que realmente vas para allá. Uh-huh. De hecho, aprovecho un poco para hacer también la cuña y decir que mucha gente disfrutó, pues, o se enganchó, mejor dicho, a lo que hacemos nosotros gracias a ese especial Zelda del año pasado donde hicimos un repaso entero a toda la franquicia y un episodio dedicado a este Twilight Princess del que, bueno, resaltamos sus cosas buenas, aquella que no nos gustaban tanto y, en definitiva, un título, desde luego, del que se puede hablar largo y tendido gracias a una banda sonora como esta. Thank you. nos aproximamos ya al final, a esa última ronda de cancioncitas, pero en este punto, claro, repasando, bueno, qué títulos, qué canciones puedo traer que estén relacionadas con la Navidad, con este ambiente festivo, con la nieve, con el frío. Y me ha pillado todo esto porque hay que decir que queda un mes y medio, un poquito menos de un mes y medio para que salga Kingdom Hearts 3. Tengo el hype por las nubes, estoy haciendo un repaso que de hecho me recordó mucho lo que hiciste tú, Aitor, cuando iba a salir Breath of the Wild, jugando a los títulos anteriores porque me está ocurriendo. Y el otro día terminé Kingdom Hearts 2 y hay un mundo, el mundo de Pesadilla antes de Navidad, donde... Digamos que en una parte de la trama, creo que lo puedo contar porque 12 años después tampoco voy a spoilear a nadie, pero además de todas formas tampoco es tan relevante. Bueno, en un punto de la trama tenemos que viajar a este mundo y descubrimos que alguien está robando los regalos. Entonces conocemos a Papá Noel, entre Sora, Donald y Goofy dicen, bueno, ¿cómo podemos averiguar quién se está encargando de robar un poco la magia de la Navidad? Y se meten dentro de un regalo a modo de señuelo a ver quién es el villano, quién es el malo que está arruinando la Navidad de tanta gente. Y todo esto con una fantástica melodía, esta sí que sí es navideña, de hecho el tema, como el propio lugar, se llama Christmas Town. Y a mí realmente me evoca fantasía, me evoca pues un tiempo en el que disfrutaba mucho estas películas de Disney, lo sigo haciendo, de hecho el otro día fui a ver la de Ralph Rompe Internet y que me pone el hype con las por las nubes de cara a ese Kingdom Hearts 3. Así que vamos a oírlo porque en pocas ocasiones uno tiene la posibilidad de hablar con el mismísimo Papá Noel y aquí podemos hacerlo y eso ya es una gozada. Madre mía, qué poquito queda para poder jugar a Kingdom Hearts 3. Y además, esta semana ha saltado la noticia de que alguien pues se ha hecho con una copia del juego y hay que tener mucho cuidado por el riesgo a spoilers. Así que ahí estaremos pendiente, poniendo todos los filtros de palabras en Twitter para que no me salte nada. Pero nosotros seguimos, estamos aquí rodeados de canciones, rodeados de melodías que muchos pues tenemos asociadas a un recuerdo, a un momento. Y vamos con la última rondita, Tony, a ver qué nos has traído. Pues mira, un juego que para mí, yo lo he estado pensando últimamente y creo que es el único juego que diría, este juego es perfecto. O sea, la perfección para mí lo tiene. Sí que es verdad que no como otros de su mismo tipo, digamos que han sido muy atrevidos, este ha sido más continuista, ¿no? Pero ha conseguido la perfección para mí. O sea, en cuanto a diseño de juego, perfecto. Hablo de Super Mario 3D World para Wii U, en especial pues la Snowball Park, la canción Snowball Park de este juego, donde, bueno, esta melodía que sonaba en stages tan míticas como estas en las que vas con el patín, ¿no? Este patín sobre hielo que lo utilizas como si fuese un cochecito. Un juego para mí espectacular, es que lo tengo que recomendar sí o sí. Ojalá se porte a Switch, solo por lo bueno que es y porque lo pueda jugar más gente. Y de hecho, bueno, esto quedará un poco mal, pero estoy jugando a Super Mario 3D Land ahora mismo. Lo empecé hace 2 días y digamos que me he pasado ya todo el juego que ves al principio, que luego hay la mitad más. ¡Spoiler! Bueno, te estoy spoileando que hay mucho más juego por el que crees que pagas. Bueno, y es que es genial. Es Super Mario 3D Land, pero mucho mejor. Porque estoy viendo algunas cosas que digo, esto está muy bien, pero aquí 3D World es que es perfecto, literalmente para mí es perfecto. ¿De este 3D World habrá port o versión en Switch? No es que lo espere realmente, es que me gustaría. O sea, no creo que vaya a suceder. Si sucede, pues bienvenidísimo, porque es que me encanta. Y ojalá hemos tenido el New Super Mario Bros. U, así que la esperanza sí, nunca la pierdas, ¿eh? Sí, la verdad es que eso ha sido raro. Eso ha sido bastante raro que hayan porteado eso y no Super Mario Maker, aunque sí, supongo que si lo hiciesen al revés, casi nadie compraría Mario Bros. Claro. Bueno, pues entonces vamos a oír a este Snowball Park, que a día de hoy pues solamente se puede jugar en Wii U. Y por eso, conforme estabas hablando, yo estaba pensando, bueno, es una lástima que un juego del que tú mismo has mencionado, que tiene muchísimas bondades, que tiene un diseño impresionante, bueno, como suele acostumbrar Nintendo con su saga Mario, pues que se quede solamente en ese circuito tan limitado de los jugadores que han tenido Wii U. A ver si llega Switch y nosotros vamos a escuchar este Snowball Park. Thank you. Y es que Nintendo no falla, ¿eh? Cuando hablamos de mundos nevados, normalmente en sus franquicias siempre tiene que haber presente uno de ellos, y lo acabamos de oír con ese Snowball Park. Y además, hablando de Mario, tenemos que decir que nuestro patrocinador Colectoys.es vende una figura de Mario Bros. Que incluso en la propia descripción hablan de Big Size, un tamaño enorme, 50 centímetros, que además, y seguimos leyendo, y esto es interesante, está fabricado en plástico duro, 50 centímetros, muy duros. Y además me consta que, Aitor, tú tienes esta figura. ¿Es tan grande como parece? Es enorme, es bastante grande. De hecho, la tengo aquí en la mesa, en el escritorio. Me la regalaron el año pasado por mi cumpleaños. Y es una señora figura, porque además lo que os estaba contando antes fuera de micro, que los brazos son articulables, los puedes mover un poco, la cabeza también. Y creo que las piernas también. O sea que ya no solamente una figura fija, sino que la puedes toquetear. Pues esta y otras muchísimas más en Colectoys.es, que además si ponéis a la hora de pagar el cupón El Batallón Pluto, os lleváis un 5% de descuento. Y continuamos, Aitor, precisamente contigo, a ver qué nos has traído en este punto, porque hemos hablado, hemos hecho un repaso por títulos como Mario Kart, como God of War, Skyrim, Banjo, y ahora seguimos en Nintendo, Sega, Capcom, no sé, alúmbrame, ¿de qué vas a hablar? Pues creo que hemos tocado Nintendo en dos ocasiones, Microsoft, la parte de Banjo esa que la toca también un poquito, y quiero acabar con Sony, ¿no? La tercera en discordia, y quiero presentaros un tema que se llama No Tap Throw, que es de la expansión de Horizon Zero Dawn llamada The Frozen Wilds, que madre mía, si no lo habéis jugado, por favor, para mí, medalla de plata indiscutible del año pasado, un juegarraco que sí es verdad que el juego base pues tiene unos ambientes más bien cálidos y más bien, pues eso, ambientes de desierto, forestales, pero ya en la expansión nos meten en unas tierras lejanas al norte, muy heladas, con ventiscas, con nuevos enemigos, ¿no? Con esos robots que culminan toda la aventura. Y de verdad, yo creo que es una expansión a la altura. El juego base en sí ya es una pasada. Y de verdad que si te quedas con ganas de más, esta expansión de The Frozen Wilds tiene una buena historia, de verdad. Y para mí es, bueno, divertidísimo la caza de estas bestias mecánicas, estas nuevas bestias. Le da un punto más de dificultades. Se nota que está pensado, los desarrolladores lo pensaron para aquellos que ya se habían acabado el juego, darles un puntito más de dificultad. Y es todo un disfrute, de verdad, este juegazo. Y además lo has descrito muy bien, esa medalla de plata súper merecida, porque el otro día haciendo un directo, alguien lo mencionaba, bueno, la de juegazos que hemos tenido ahora en 2018, pero es que en 2017 la lista fue tan enormemente buena que un titulazo como este, como Horizon, no se llevó nada en según qué galas, en los propios Game Awards, que cualquier otro año uno diría, pero ¿cómo es esto posible? Sí, efectivamente. La pena de que saliese el mismo año que Zelda, pero también te digo que si en cualquier gala se hubiese llevado el galardón, tampoco nos llevaríamos las manos a la cabeza, porque es un juegarraco. Sin duda, un juegarraco con una canción esta, Note at Throat, que suena así. Y toca cerrar un poco esta lista de canciones que hemos elegido. Seguro que cada uno podría añadir decenas o centenares más de melodías. Y espero que lo hagáis en los comentarios de iVoox, porque de verdad que lo vamos a leer. Y al final, en definitiva, creo que es bonito que cada uno pueda sacar su propia lista, esas canciones que se puede poner, que al lado de un villancico de los Pecos o de lo típico que suena en Navidad, yo qué sé, de esos niños que suenan de los coros rocieros y demás, al menos aquí en Andalucía se hace, pues suenen también melodías de videojuegos. Y en cualquier caso, yo quiero terminar con, por supuesto, esa saga a la que hay que hacer honor aquí cada vez que podemos, cuyo tema principal de la franquicia está sonando de fondo, por favor. Por supuesto, hablamos de Final Fantasy, y en Final Fantasy hay un montón de canciones dentro del ámbito invernal o del frío, pero yo quería en esta ocasión centrarme en Final Fantasy XIV, el título online que tiene enganchada a tantísima gente por razones que sobran, hay que decirlo de esa forma. En este caso yo he elegido el tema principal de una dungeon, de una mazmorra que se llama Snow Cloak, que tiene mucho esto que comento, y mucha nieve, está todo helado, y además mola muchísimo porque luchas incluso contra un yeti. ¿Qué juego te permite luchar contra un yeti? Es una maravilla, y sobre todo define muy bien lo que es Final Fantasy XIV, un título al que mucha gente le ha dado de lado porque al tener esa vertiente online multijugador parece que se sale un poco de las convenciones de la saga, y para nada, ¿eh? Es un título con muchísimo contenido, con una historia interesante y donde realmente puedes perderte horas y horas y horas en su vasto universo. Vamos a oír este tema, se llama The Warrens, y volvemos con más cositas. Thank you. Y bueno, este ha sido el repaso que hemos querido hacer, ese, bueno, rendirle honor o justicia a esas grandes bandas sonoras, intentar aunarlo también con esta festividad, con la Navidad, con el frío, con este fin de año, pero ahora sí que sí, toca despedirse, toca decir adiós a 2018 y toca decir adiós lo que ha sido nuestra trayectoria aquí en el Batallón Pluto, al menos, ya digo, en esta cuarta temporada. Lo que venga será bien recibido, avisaremos por supuesto en las redes sociales, en Discord y en cualquier sitio. Y a mí me gustaría preguntaros esos comentarios finales, si queréis resaltar algo, hacer un resumen de lo que ha sido este año o cualquier cosita. Estos últimos minutos me gustaría pues cederoslo a vosotros y entre todos pues sacar unas conclusiones finales. Tony. Pues a ver, mucho cariño nos han dado, muchísimo, muchísimo. Que vosotros en la Games Week o a mí en la Games World nos viniese alguien a decirnos gracias por lo que hacéis, nos encanta lo que hacéis. Incluso a mí me han dicho, bueno, vino Jova a decirme felicidades por el trabajo, tal, que nos arropen de esta manera, es que es increíble. Y al final tener ese grupo de Discord es como tener un grupo con los colegas, con 100 y pico colegas, no sé si llegamos a los 200, y es una auténtica brutalidad. Lo que venga vendrá y espero que vengan cosas geniales, que sigamos creciendo, sigamos siendo nosotros, lo cual también es muy importante, y que sigamos avanzando. Eso es, que sigamos pasito a pasito equivocándonos, porque lo hacemos mucho, yo el primero, pero aprendiendo, que eso es lo más importante de esos tropiezos o baches que podamos tener. Y fijaos, a mí me llama mucho la atención dentro de toda esta comunidad que hemos formado, que ya digo, para mí es lo más relevante por encima de todo lo demás, es que cuando nos llega un comentario, como muchas veces nos pasa por iVoox, por Twitter, por Facebook, por el propio Discord, de alguien que dice, oye, muchas gracias porque me amenizáis las horas de trabajo. Eso es muy bonito porque me gusta pensar que en cierta forma somos la compañía de alguien, ¿no? Y eso es una cosa impensable cuando uno está grabando, pues yo qué sé, en una habitación solo, como es mi caso ahora mismo, y que podamos llegar a alguien, eso es enorme. Y ya no solamente eso, sino otros comentarios que también he oído y con lo que yo me siento muy identificado, cuando alguien dice, bueno, es que sois, en cierta forma, los únicos con los que puedo hablar de videojuegos, porque a lo mejor a mis amigos pues no les gusta demasiado este hobby o este ámbito, y que quiero echarme una partida. Pues voy al Discord, le pregunto a Jojor, le pregunto a Javi, le pregunto a Alex, le pregunto a Fernando, a tantísimos que estáis ahí al otro lado. Y eso es una maravilla, que yo, que soy un negado Monster Hunter, pues estuviese ahí Jojor acompañándome, que es un experto cazador, y Vic también, de hecho me envió una petición, pero se había desconectado cuando la vi, pues a mí me hace muchísima ilusión y es parte de la magia del podcast, magia de la radio y magia de compartir una afición como esta. Y Aitor, lo mismo, nos despedimos, no sé si quieres decir algo en este punto. Sí, bueno, antes de nada decirle a Tony que bien sabe él el cariño que nos da la gente semana a semana cada vez que tiene que leer los likes, los cientos de likes. Eso ya lo tiene él asumido y tatuado en piel. Yo quería simplemente destacar tres momentos que para mí han sido muy, muy intensos o muy gratificantes en este año de podcast, empezando por ese especial de Bioshock, que fue brutalmente bien recibido, que cada año nos esforzamos por traer en verano un capítulo un poco más especial de lo normal aquí al podcast, y de verdad que el especial de Bioshock, a pesar de no ser una saga con una legión de fans como pueda ser en años anteriores Zelda o Final Fantasy, de verdad que funcionó estupendamente bien, así que muchísimas gracias. En segundo punto, y bien reciente, ese informe de misión, ese nuevo formato que también inauguramos este año, el de Pokémon, me pareció, yo salí con un gran sabor de boca haciéndolo, sí, con sí, además esas ediciones que se curra tanto Sergio del anime, quedó para mí, bueno, espectacular. Y por último, ese directo de E3 que pude vivir por primera vez en webcam 2.0 en directo ahí con todos vosotros, con vosotros también, en algunas galas estabais unos, en otras otros, y poderlo vivir intensamente, ver las reacciones en caliente con todos vosotros, para mí fue brutal y ojalá lo podamos repetir más años. Uh-huh. Y bueno, mientras estabas hablando, creo que también antes de despedirnos hay que rendir honor a esas personas que han formado y siguen formando de una forma u otra parte del batallón, ya sea los que, esas intervenciones que a lo mejor se quedan en un programa, una entrevista, una sección concreta, como aquellos que también han contribuido, ya sea enviando notas de audio, ya sea desde el propio programa, todos ellos han hecho que el Batallón Pluto este año haya sido lo que ha sido. Y hablando de ese informe de misión, sobre todo el de Pokémon, yo quiero agradecer a Dani, porque sin él no se hubiese hecho. Estuvimos hablando con un montón de personas, intentando que la cosa saliese adelante, pero bueno, al final cada uno tiene su vida y la agenda es la que es. Y yo creía que no se iba a poder hacer ese informe de misión. Y ahí estuvo Dani, que de forma incondicional, a pesar de que él tenía cosas que hacer el día de la grabación, dijo, no os preocupéis, yo estoy ahí con todos vosotros y sacamos esto adelante. Y eso es muy bonito, ¿eh? Muy bonito que alguien haga este tipo de sacrificio, porque esto no es solamente hablar delante de un micrófono, al final son horas de nuestra vida que pasamos aquí, y eso es enorme. Y por supuesto, también hay que agradecer a Juanjo, parte del batallón, sin duda, eso no hay que olvidarlo. Y reitero, vuelvo a lo mismo, todos de una forma u otra han contribuido a que el batallón sea lo que es hoy en día. Y ya está, yo creo que tampoco vale la pena que ponernos muy serios ni muy emotivos, porque esto no nos vamos a morir, la cosa sigue adelante, no sé cómo, pero de una manera u otra seguiremos al pie del cañón. Y atentos a las redes sociales, atentos a Discord, porque con el gusanillo ese de la comunicación que tenemos, seguramente haremos directos, haremos alguna historia, porque somos así. Así que recordad que aún podéis seguir votando por vuestro Toti, que no se os olvide. Exacto, más de 300 votos en este momento, y a lo mejor hay sorpresas. Vamos a dejarlo ahí, que no está todo tan claro de antemano, ¿eh? Todo está, desde luego la decisión es vuestra, así que contribuid, votad. Y que el dinero que nosotros nos vamos a gastar en ese sorteo, pues oye, vaya a alguien de la comunidad, que eso siempre es muy bonito. No sé, no me quiero alargar demasiado. Muchas gracias una vez más. Y ahora sí que sí, nos vemos en 2019. Adiós. Adiós.